¿Cómo va? Hola, buenos días. Todo muy bien. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Imagino que ya trabajando en este tema. Sí, así es. Acompañando a la jefa distrital de educación, Florencia Mena, quien es quien lo van a llevar adelante en el territorio. Como siempre, los docentes y todo el equipo docente son los responsables de la parte operativa cuando hacen el barrido urbano, que es el 18 de mayo, como bien decían recién ustedes. ¿Y en qué Sí, antes de eso. Y con la novedad que tiene este censo es esta posibilidad de autocensarse de manera digital. Ajá. Que eso ya está abierto, ya se puede hacer. Exacto. Arrancó el 16 de marzo, que como decían, hubo un colapso de gente ingresando, una buena repercusión, que más de 100.000 personas en el país ya se autocensaron ese primer día. Y esto lo que brinda es eso, esta posibilidad de que uno ingrese al sitio ascenso.gov.ar y bueno, en la parte de cuestionario digital puede ascensarse y a sí mismo y a los miembros de su grupo familiar. Y después, el día que pasa el censista, el 18 de mayo, que va a ser feriado y que todos tenemos que estar en nuestros domicilios esperándolo, porque eso no nos exime. El hecho de llenar el formulario digital no hace que ese día no tengamos que estar en casa, aunque sea un miembro del hogar, para recibir al censista y pasarle el código que se genera en el momento que nosotros llenamos ese formulario. Me parece que esto es importante aclararlo, porque mucha gente por ahí piensa, listo, hice el digital, claro, chao, me voy al DICA, toma mate. No. Claro. A ver. Claro, por lo menos lo que sí nos ahorra tiempo, porque claro, ese día es el censista que toque timbre en nuestras casas. Hay dos opciones. Si ya nos autocensamos, si ya tenemos el formulario digital completado, lo único que hacemos es pasarle un código y decirle la cantidad de habitantes que tiene el hogar, la vivienda. Y si no es así, bueno, lo tenemos que atender y eso, bueno, llevan unos minutos, media hora, de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en ese hogar. Sí, más o menos, bueno, el tiempo estimativo era ese, ¿no? 20, 25 minutos. Sí, depende de la cantidad de miembros de ese hogar. Claro. Sí. ¿Cuántas preguntas son? Son unas 60 preguntas 60. Aproximadamente entre lo que es vivienda y hogar. En el caso de el formulario digital, también es bueno aclararlo, que uno se toma más o menos unos 10 minutos para completar por integrante el formulario digital. Entonces uno, cuando se sienta a hacer el formulario digital, también lo tiene que tener en cuenta eso, que son 5 minutos para los datos de la vivienda, que es una serie de preguntas con respecto a la vivienda, qué tipo de materiales tiene y demás, cuántos ambientes y demás cosas, y otros 5 minutos por cada miembro de ese hogar se van agregando. Sí, me parece muy buena esta medida, ¿no?, que se ha tomado en este año. Bueno, recordemos que el último censo se hizo hace 12 años, ¿no? Así es, 12 en el 2010. Años. Exacto. Sobre todo para facilitarle el trabajo al censista, ¿no? Digamos, el que lo pueda hacer desde su casa, ya con anterioridad, ponerle el domingo, que por ahí estamos todos en casa, o que estamos tranquilos, o el mismo 24 de marzo, ponerle que es feriado también y que estamos en casa tranquilos, poder completarlo y ya tener ese código. Y también no es necesario, porque, por ejemplo, nosotros nos planteábamos esto, porque nosotros trabajamos. Y bueno, por lo menos dejar a la persona que quede en casa o dejar a alguien el código QR. Pero, por ejemplo, si no va a haber nadie en tu casa, vos ya lo hiciste de manera online, ¿le podés dejar ese QR, ese código al vecino? No, por lo que nosotros tenemos entendido, no. Sí o sí tiene que haber alguien. Un miembro del hogar para recibir al censista ese día, que por eso es un día feriado, cosa que esté la mayor cantidad de gente posible en tu casa, ¿no? Claro. Los que tengan que trabajar de manera obligatoria, por ahí prever esa posibilidad de dejarle el código a algún miembro del hogar, digamos. Claro. Pero bueno, eso por ahí se va a saber un poquito más sobre la fecha del barrido urbano. Después hay otros operativos, que va a haber operativos rurales cerca de la fecha, operativos para personas en situación de calle en las ciudades que así haya ese tipo de situaciones, en geriátricos, en hospitales. Bueno, son distintos suboperativos más allá del urbano y más allá de esta posibilidad digital que nosotros promovemos. Eso, a nosotros, como yo soy la responsable municipal del censo en Tandil y acompañamos en toda la logística a la gente de educación. Claro. Y a nosotros la parte que nos corresponde es eso, de promover que ese día se lleve adelante el operativo sin ningún inconveniente y que se pueda hacer todo el barrido urbano sin problemas. Entonces, cuanto más gente tengamos ya censada ese día, vamos a lograr el objetivo ese día, el 18 de mayo. Es mucho más práctico. ¿Cuántas personas están abocadas a trabajar en el censo? En Tandil, todavía ¿no? no están cerrados los equipos. Recién ahora se están definiendo cuáles son las sedes de fracción y son como diferentes unidades que se va desagregando, digamos, todo el partido. Se definen en sectores, digamos, que son los distintos responsables, que va a haber sedes de fracción, sedes de radio, y bueno, ajá, se estiman entre 1,000 y 2,000 personas que, ajá, van a estar trabajando ese día en la parte operativa. Ajá. Y Julieta, los censistas, ¿son docentes y otra, sí, clase de personas, de cualquier actividad, o no, solamente docentes? En general llaman los equipos docentes. Una, ajá, vez agotadas todas las instancias con los equipos docentes, si se llega a requerir de algún otro perfil, se acceden a las bases de datos que se llenan en la página, la gente que se voluntarios, que se autopropuso, digamos, para participar. Pero normalmente se agota con todo lo que es la planta docente. Claro. Ajá. ¿Y los docentes cobran aparte, digamos, esto, o directamente es un día laborable? Sí, el INDEC tiene un dinero previsto para cada uno de los censistas, sí. Ajá. ¿Y los horarios, a qué hora va a empezar, digamos, el presencial? A las 8 de la mañana, el 18 de mayo. ¿Y dura hasta? Toda la jornada. Toda la jornada. Finalice, sí. O sea que hasta que no lleguen a tu casa vos no podés salir. O sea, tenés que estar esperando puede ser a la mañana, a la tarde. Alguien. Si no, de todas maneras, bueno, si uno no completó el formulario digital, uno de los responsables del hogar también puede responder por todos los integrantes de la vivienda, sí, del hogar. Uh-huh. Mientras tenga la información, tiene que tener información. Por ejemplo, sí, bueno, no sé, en qué grado está del colegio, claro, su hijo, chicos, o sí, bueno, cuántas horas a la semana trabaja la persona, alguno de los otros miembros del hogar, claro, se hacen ese estilo de preguntas que, bueno, hay que contar con esa información, ¿no? Claro, y había alguna duda y demás, si hay que dar el documento, no hay que dar el documento. Sí, se generó un reparo en ese sentido. La cuestión es así, se genera, para completar el formulario digital, hay una instancia de validación de la información que solicita el DNI para asociarlo al integrante del hogar. Claro. Es una cuestión es una cuestión digital, digamos. Sí, de seguridad. De seguridad, exacto. Aparte, para saber que no es un robot el que está respondiendo, claro, hay una serie de cuestiones informáticas. Uh-huh. Si la persona siente reparo en brindar esa información, lo que tiene que hacer es, bueno, es esperar al censista el día que venga a su casa, y ahí no le van a pedir DNI ese día. Ah, claro, y a eso vamos, que claro, no se pide DNI, datos personales. Claro, y nombre de los de quienes habitan la vivienda tampoco. No, nombre de pila para para saber mujer, varón, antes del hogar, claro, sí, para poder asociarlos, claro, porque se pregunta por el grado de parentesco, claro, con el jefe de hogar, claro, jefe o jefa de hogar. Entonces, claro, bueno, esas son cuestiones más metodológicas, pero para esto, en ese sentido, brindar seguridad a la gente que responda sin miedo, porque la información queda encriptada, hay una ley de secreto estadístico que nos ampara. Claro. Está todo brindada la seguridad, uh-huh, para que la gente colabore sin ningún tipo de reparo. Esto es muy personal, y ya, si querés, para ir liberando y que puedas seguir trabajando. ¿No es una pregunta un poco antigua a quien, si sos jefe o jefa de hogar? Bueno, sí, eso es un comentario que hemos recibido también. A mí me llamó mucho la atención porque todos los años recibo la ficha para llenar en el colegio. Y yo le pongo a los dos, sí, cuando completo los datos del padre, claro, y cuando completo los míos, pregunta, jefe de hogar, sí, pongo, en los dos casos, y sí. Claro, no tiene que ver solamente con las cuestiones económicas de quién sostiene el hogar. En realidad es como para poner un punto de referencia, porque como bien te decía, después las líneas de parentesco y los integrantes del hogar se ponen en función de ese punto de referencia, que es el jefe de hogar o jefa, y quien se autoperciba así. A veces, no sé, vive una persona mayor en la casa que no trabaja, lo que sea, pero se lo identifica como el jefe de hogar, y bueno, es un punto de referencia. Claro. Por ahí la palabra jefe suena como quien es el que está al mando del hogar. Claro, pero como bastante antiguo, ¿no? Porque antes el jefe de hogar, bueno, el jefe de hogar, ¿quién es? El que trabajaba. Claro. ¿No? Claro. Y en este caso, las familias, hoy por hoy, sí, todos trabajan. Sí, se lo asocia al que trabajaba o al que el sostén del hogar, pero a veces, claro, el sostén del hogar depende del significado que se le dé al sostén del hogar. A veces es quien lleva adelante todas las tareas del hogar. Y claro, yo soy la sostén del hogar. Claro. A ver. Claro. Bueno, eso es ver y definir a uno que se, claro, identifique en ese, claro, rol. Claro. Más que nada por esto que te digo, de tener un referente para decir, bueno, hijo de, hermano de, tío de, para ver cómo se conforma ese grupo familiar, claro. Para tener una foto del grupo familiar. Claro. Es una cuestión metodológica y estadística que necesaria. Bien, Julieta, me acuerdo del último censo, terminaba, era presencial obviamente, sí. Cuando se iba el censista... ¡Pum! Estampilla en la puerta, ¿sí? Censado, está censado. Censado. Se repite el tema de la estampilla. De... Desconozco, la verdad. Si no te me digo, acuerdo. Sí, te ponían... No sé si va a estar, este año lo van a implementar eso. Ajá. Pero bueno, nada, decir que es un gran acontecimiento, uh-huh. Son 12 años que no tenemos información actualizada de toda la población, que es el acontecimiento estadístico, digamos, de la década, y que... Y que bueno, que es un mega operativo, 600.000 personas van a estar trabajando ese día. Es algo que nos sirve a todos, ¿no? Instar a eso, a que la gente colabore sin miedo, que más allá de las cuestiones políticas, decir, bueno, esto no lo hace un partido político, no lo hace un gobierno de turno. No. Es algo, es un derecho que tenemos como ciudadanos de saber cuántos somos, cómo estamos. Sí, tener datos. Exacto, tener datos. La plata de coparticipación nos va a quedar como provincia, como ciudad, digamos, para, o sea, esas cuestiones tan básicas de cotidianas, digamos. Sí, y esta, en función de esto. Estaba escuchando que a la gente del INDEC que decía que obviamente que los resultados no van a estar en forma inmediata, que se va a tardar varios meses. Hay que cargar todo, ¿no? Cada uno. Y por lo que informan, va a haber resultados en etapas. Claro. En los primeros días la cantidad total de habitantes la vamos a saber porque ese dato lo levantan en una app el censista ese día. Claro. La cantidad de personas. Eso, ese es el primer dato duro que se va a saber. Sí, ese tipo como las elecciones. Claro. ¿Qué cantidad de gente votó? Sí. Después va a haber informes preliminares y los informes completos creo que van a tardar como 15 meses después del censo. Bien, Julieta, ha sido muy amable. Seguramente, si vos estás de acuerdo, te vamos a molestar en otra oportunidad cuando se acerque un poco más la fecha del censo en sí, para ver cómo va todo y para seguir charlando, obviamente, y recordarle a la gente que tiene que estar en su domicilio y colaborar. Así es, bueno, gracias a ustedes por la difusión y para eso estamos, así que cuando quieran volvemos a hablar. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias. Bueno, adiós. Adiós.